Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida nuestro recorrido que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito, durante 3 días, se desarrolla el encuentro latinoamericano progresista. Los detalles a continuación. Del 28 al 30 de septiembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el escenario del segundo encuentro latinoamericano progresista. En el Teatro Nacional, Sala de Metro Aguilera Malta, Teatro Prometeo y Sala Benjamín Carrión se concentran 45 conferencistas internacionales de 65 partidos y movimientos políticos. La inauguración estuvo encabezada por el vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass, quien dio la bienvenida a los participantes de 30 países de la región y del mundo. ¡Adelante, compañeros! ¡Adelante, compañeras! Todos los movimientos y partidos de izquierda, todos los movimientos y partidos progresistas de América Latina y del mundo. Que nadie nos detenga, el momento es ahora. Las personas somos nosotros para hacer estos logros irreversibles para beneficio de todo el planeta. ¡Bienvenidos! Esta es la segunda edición de este encuentro organizado por el movimiento Alianza País. Uno de sus objetivos es analizar la correlación de fuerzas en la región y los principales problemas que atraviesa con la relación a los poderes contrarrevolucionarios locales y transnacionales. Estrategias de desestabilización contra las democracias en revolución fue el nombre de una de las 13 mesas de trabajo que contempla este encuentro. En esta participaron Doris Solís, secretaria de Alianza País, José Figueroa, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, Nivia Díaz, secretaria de Relaciones Internacionales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, y Mónica Valente, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores de Brasil. Aquí las intervenciones de esta última ponente. Como yo decía, uno de los instrumentos de la tentativa de desestabilización de régimen democrático en Brasil y del gobierno de la presidenta Dilma gira en torno del tema de la corrupción, marcado por una operación de investigación de corrupción en la empresa Petrobras, cujas principais características são as seguintes. Parece provado que em la Petrobras havia um esquema externo de sobornos sistemáticos a ex-empleados de la Petrobras, e cumpre observar que são todos empleados de carreira, não são empleados nombrados por los gobiernos de Lula e Dilma. En el caso de Nicaragua, la estrategia, según el diputado sandinista José Figueroa, es incentivar a la población en conflictos internos. Estos mismos grupos políticos de la derecha, ante la debilidad manifiesta que tienen en las próximas elecciones, vienen estimulando conflictos entre el gobierno de Nicaragua con una etnia de la región del Caribe Norte de Nicaragua que se llama la etnia misquita, promoviendo en algunos líderes de esta etnia que vendan aquellas tierras, aquellos territorios que la revolución sandinista les ha venido entregando a las comunidades de los pueblos originarios y afrodescendientes, estimulando el rechazo a los símbolos patrios y a las actividades patrias en nuestro país. Durante los 3 días se llevarán a cabo conferencias magistrales y mesas temáticas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A estas actividades se suman la presentación del libro Los Hijos Desconocidos del General Pinochet y el conversatorio con los 5 héroes de Cuba, Hacer en Ciespal. La Asamblea Nacional también es parte de este encuentro. Ahí se desarrollará la mesa redonda, Democracias Latinoamericanas y Procesos de Elección Popular. Hasta aquí Especiales desde la Casa. ¿Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo? Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.